Cara de serie, porque vamos a recibir al subsecretario de Transportes, que ya está con nosotros acá, don Jorge Daza, para darle la bienvenida. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes. Buenas tardes ya, sí. Sí, buenas tardes ya. Heladas tardes por acá, en la zona costera. Heladas, pero no tan heladas como en Santiago. No, ahí sí que es imposible. Bien helada la semana. Sí, sí, no, han marcado bajo cero muchas de las comunas acá también de la zona interior y todo lo demás. Bueno, vamos a conversar con el subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, quien está en los micrófonos de Radio Carnaval. Para introducir el tema, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Juan Carlos Muñoz, junto con el ministro del Interior, don Álvaro Elizalde, usted también, el subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, y el jefe de la División de Transporte Público Regional, don Cristóbal Pineda, van a entregar los detalles de las bases de licitación del transporte público del Gran Valparaíso, proceso que va a modernizar un tercio de la flota de buses, beneficiando a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Esto en el aula magna de la Casa Central de la UPLA, de la Universidad de Playa Ancha. Bueno, para que nos cuente un poco de esto, subsecretario, por favor. Bueno, estamos muy contentos de poder anunciar la publicación de las bases de la licitación para esta transformación del transporte público de Gran Valparaíso, de las comunas que usted ya señalaba, Villa Alemana, Quilpué, Concón, Valparaíso y Viña del Mar, que componen el Gran Valparaíso. Uh-huh. Con esta licitación que estamos levantando en el portal de la División de Transporte Público Regional, www.dtpr.cl, donde ya las empresas pueden ya acceder a las bases de la licitación, comprando las bases. Este es un proceso que va a durar más o menos 15 días, uh-huh, donde la gente puede adquirir las bases y todos los detalles de este nuevo servicio de 600 buses, 230 de los cuales van a ser eléctricos, ¿no? En dos unidades de servicio, por tanto, dos empresas van a ganar esta licitación con alrededor de 300 buses cada una en distintos 39 recorridos que van a constituir estas dos unidades de servicio y que van a cubrir en gran parte todas estas cinco comunas. Ajá. Bueno, por lo ya hecho, ¿cierto? Acá en nuestra zona, los buses eléctricos que usted mencionaba, los que ya están funcionando acá, que están cubriendo algunos tramos, ha funcionado muy bien por parte del público, que los usuarios que lo están ocupando. Esto con los 230, ¿cuánto es la mención que hizo? 230 buses eléctricos. Se va a ampliar. Sí, Que van a cubrir, sí, no solamente Valparaíso, seguramente, sino que también parte de otros comunas. Así es, esta licitación contempla 230 buses eléctricos, mm, y el resto van a ser diésel de alto estándar. Son 600 buses nuevos que van a reemplazar a los buses que hoy día ya están recorriendo Valparaíso. Y estos 44 buses eléctricos que llegaron el año pasado, que ya llevan un buen tiempo funcionando y que han sido muy valorados por la ciudadanía, son del mismo estándar de estos 230, de estos 600 que van a llegar. Uh-huh. La diferencia es que van a haber 230 eléctricos y los otros van a ser de la misma categoría, de alto estándar, pero van a ser diésel Euro 6, y en ese sentido también van a poder contribuir a la disminución de efectos del gases de efecto invernadero. Okay. Ahí es muy importante porque nosotros con esta licitación queremos mejorar la calidad de servicio. Ha sido un compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay que recordar que en Santiago opera este servicio hace muchos años y esta es la primera vez que vamos a cubrir un sistema completo en una región, y esta región es la región de Valparaíso. Ese es un compromiso que hicimos al inicio de nuestro gobierno y que hoy día estamos cumpliendo con el levantamiento de esta licitación para que mejoremos de forma definitiva el servicio de transporte público aquí en estas cinco comunas que conforman el Gran Valparaíso. Ok, no puedo dejar de preguntarle porque hemos tenido acá, como lo decíamos internamente, diputados de distintas tendencias que al abrir nuevamente ahora esta licitación, se había abierto, contaban ellos en el mismo micrófono donde está usted, contaban ellos que se había abierto en diciembre. ¿Nos puede contar un poco, subsecretario, qué ocurrió que la pospusieron para marzo y ahora nuevamente, como decían ellos en una apertura express, aparecía nuevamente esto de que empezaba una nueva licitación? Bueno, la verdad que nosotros iniciamos este proceso por ahí en el año 2022. En el año 2023 desarrollamos las participaciones ciudadanas en 34 espacios de estas 5 comunas, donde nos reunimos con más de 1.000 personas y además hicimos una consulta ciudadana en el año 2023 que sirvió para insumar las bases de licitación que ingresamos a la Contraloría General de la República e iniciamos un trabajo con la Contraloría, con la Dirección de Presupuestos para obtener los recursos que se necesitan para hacer esta transformación completa. Y hoy día lo que estamos haciendo es levantar esta licitación para que las empresas ya puedan comprar las bases y postular a esta licitación y nosotros como gobierno dejar adjudicada y contratada a las empresas operadoras para que se implemente esto en el próximo gobierno. Esto es un proyecto de Estado que comienza, como digo, en el año 2022 y que va a concluir en el próximo gobierno cuando ya vean los buses, las personas a finales del año 2026 ya recorrer las calles del Gran Valparaíso. Para eso hemos hecho cosas importantes y que nosotros hemos denominado obras de confianza. Una de ellas es, por ejemplo, la llegada de los 44 buses eléctricos que ya están funcionando aquí en Playa Ancha, Rodelillo, y que ustedes lo han podido ver y la ciudadanía lo ha podido disfrutar. Ese es el mismo estándar de los otros 600 buses que se van a empezar a recorrer durante el año 2026, a finales del año 2026. También hemos hecho un proceso paralelo para poder modificar el sistema de cobro, porque los principales problemas que hoy día tiene la ciudadanía en el sistema de transporte público están asociados a la velocidad, porque los choferes compiten por el boleto, y en ese sentido lo estamos haciendo en paralelo, una licitación para establecer el recaudo electrónico, pero no en los 600 buses, sino que en todo el sistema de transporte público del Gran Valparaíso. 2.000 máquinas que a finales del año 2025 esperamos ya comenzar con los primeros validadores sobre las máquinas y en el primer trimestre del año 2026 ya cubrir el sistema completo, estos 2.000 buses que hoy día están funcionando con el sistema de recaudo electrónico, donde las personas van a poder pagar con una tarjeta dedicada, con el código QR, con las tarjetas de crédito, lo que va a modernizar inmediatamente el sistema. A la espera de la llegada a finales de año 2026 de los 600 buses, 230 eléctricos y los otros 340 que van a ser buses diésel de alto estándar, pero que tienen la misma tecnología, salvo que unos son eléctricos y los otros son diésel, y que van a permitir a las personas con discapacidad subirse al bus con su silla de rueda acompañado, a las personas adultas mayores que tienen más dificultades para moverse también, van a tener cámaras al interior de los buses y tienen aire acondicionado, el wifi, que es muy importante para que las personas puedan conectarse al teléfono, y también los cargadores USB que le permiten mantenerse conectados en el transcurso de sus viajes. Son mejoras de estándar que van a permitir al Gran Valparaíso subirse al mismo nivel que tiene la región metropolitana, a esta región tan importante para nuestro país, que contiene los principales puertos y que necesita una modernización del sistema de transporte público, y que aquí el gobierno del presidente Gabriel Boric está cumpliendo su palabra en un proceso que ha sido largo, pero dentro del la planificación que nosotros tenemos, eso hay que decirlo también. Se especula mucho, se dicen muchas cosas, pero la verdad que hemos ido dando pasos certeros para que hoy día, primero de julio del año 2025, levantemos la licitación y las empresas ya puedan postular y comprar las bases a través de los procesos que ya están establecidos. El subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, en los micrófonos de Carnaval a esta hora. Lo que va a ser en el aula magna de la Casa Central de la UPLA, ¿esto es la tarde? No, ya fue? Ahora en la mañana, ya hicimos el anuncio, había mucha gente, eso. Cuéntanos. Mucha expectación también por parte de los estudiantes, porque mire, una de las novedades importantes es que esta licitación, por ejemplo, trae continuidad de 24 horas en el transporte público, es decir, no vamos a tener solo recorrido en el día, no vamos a tener solo frecuencia en la mañana cuando hay pasajeros, sino que durante todo el día y principalmente la novedad durante toda la noche, para que podamos tener también un sistema de transporte público que pueda trasladar a los estudiantes vespertinos, a la gente que hace aseo, por ejemplo, en los malls o en distintos lugares, para que tengan un sistema de transporte público digno, de calidad, eficiente, que los traslade a sus hogares a cualquier hora del día aquí en la conurbación del Gran Valparaíso. Son novedades importantes, lo mismo que, por ejemplo, el fomentar la participación femenina al interior de los buses, porque va a tener, por ejemplo, la licitación un 10% de participación femenina en choferes. Son cosas importantes también para que mejore la calidad del servicio. Nosotros hemos visto en la región metropolitana, donde ya hay cerca de 2.000 conductoras femeninas que mejoran el servicio, sobre todo con los adultos mayores, con los estudiantes, porque se acercan de una manera diferente y conducen también mejor, hay que decirlo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, hemos pedido en esta licitación la incorporación de un 10% de los conductores que sean también mujeres, para que se incorporen como fuerza laboral y tengan principalmente un contrato de trabajo, porque todos los choferes que están asociados a esta licitación van a tener un contrato de trabajo, que son exigencias básicas y fundamentales que también contiene esta nueva licitación. Bueno, es todo un proceso que se inicia por el 2023 con las encuestas, ah, para saber qué tipo de transporte, cómo le gustaría, qué, por qué lado, ah, la frecuencia y una serie de cosas que comenzó en esa encuesta. Yo me recuerdo haber entrevistado acá cuando recién estaban con esa encuesta y lo encontraba maravilloso yo que pudieran hacer participar a la gente, que es lo que pide todos los usuarios. Después se crea por ahí una agrupación que pase la micro, que también la tuvimos acá en los micrófonos, también exigiendo y pidiendo y todo, y ahora, como usted dice, subsecretario, se llega a que se dé inicio oficial de esta licitación para poder ya cumplir este sueño de nosotros, pues, quienes vivimos acá. Todo lo que usted cuenta, todo lo que usted habla, realmente es como lo que siempre hemos querido. Yo lo decía en el punto de prensa, luego de la actividad que tuvimos ahí en la Universidad de Playa Ancha, que esto parte de un diagnóstico compartido. Nosotros como gobierno sabemos de las dificultades que existen en el sistema de transporte público, la deficiencia de horario, la alta velocidad, los choferes que también han tenido sus problemas con el consumo de alcohol y drogas. Nosotros sabemos que esto no es la panacea, porque es una licitación y en ese sentido aquí necesitamos la colaboración de las empresas, pero estamos poniendo todos los recursos disponibles para que el Gran Valparaíso cuente con un sistema de transporte digno, de calidad, eficiente, ecológico, y que le permita a todas las personas trasladarse en transporte público durante todas las horas del día. Y en ese sentido hemos avanzado desde el año 2023, como usted lo dice, con las participaciones ciudadanas, donde nos sirvió mucho, porque había lugares donde nos juntamos y las personas nos decían, no, lo que pasa es que nosotros vivíamos hace 10 años acá, pero ahora esto ha crecido de manera importante y ya no viven 2.000, 3.000 personas, sino que somos 10.000. Y necesitamos que el sistema de transporte público nos contemple, y nos contemple en horario, nos contemple en frecuencia y en nuevos recorridos. Y toda esa información que reunimos en estas 34 participaciones ciudadanas que desarrollamos y las más de 3.000 personas que participaron de manera online, las incorporamos dentro de las bases de licitación, que es una innovación importante, ¿no? Por eso es que nos demoramos un poco más, porque queríamos hacer de esta nueva licitación una licitación muy adaptada a las necesidades del Gran Valparaíso y de todas sus comunas, para que cuando los buses comiencen los recorridos estén lo más ajustados posible a las reales necesidades de las personas, que es lo que queremos, ¿no? Que es lo que nos ha pedido también el presidente Gabriel Boric, especialmente aquí en Valparaíso, con este avance significativo que reduce las brechas entre Santiago y las regiones, que es un compromiso fundamental de su gobierno. El subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, entre nosotros nada más, incluso voy a apagar el micrófono. ¿Ha tenido usted como un sondeo ya de empresas que puedan estar interesadas? Porque eso es lo más importante, es decir, se abre la licitación y lo que no queremos es que quede desierta, sino que haya interés. Bueno, ha habido mucho interés, la verdad, la sala estaba llena y habían empresas operadoras, habían también proveedores de buses, habían las actuales también empresas que circulan en Valparaíso, y también había mucha expectación porque esto se transmitió vía streaming, porque es una licitación nacional e internacional, en donde también esperamos la amplia participación de las empresas para que sea una licitación competitiva y en ese sentido tengamos el éxito que necesitamos y que mejore el sistema de transporte público en estas 5 comunas del Gran Valparaíso. Me parece. Oye, le agradecemos un montón que después de juntarse con toda esta gente importante aquí en la UPLA haya venido acá a los micrófonos, también para que los usuarios, nuestras auditoras, auditores, que rogaban así escúchanos, Señor, te rogamos, porque nosotros somos quienes recibimos, ¿no es cierto?, el parecer de la gente, de los usuarios. Como usted decía, hay poblaciones que tenían una cantidad de gente que vivía con 2.000 personas, por ejemplo, y ahora, sobre todo la zona interior, ha aumentado muchísimo, cosa que ha ocasionado problemas en la circulación, los transportes y la llegada o ida, ¿no es cierto?, de sus casas. Así que le agradecemos por esta explicación, por contarnos pedagógicamente cómo ha sido todo el proceso y cómo vamos avanzando en esto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo sé que la Radio Carnaval es muy escuchada aquí en la Quinta Región, y en ese sentido también enviarles un saludo, decir que estamos cumpliendo los compromisos que establecimos en nuestro gobierno y que lo vamos a dejar licitado, que partió hoy día 1 de julio, adjudicado por ahí a finales de diciembre y contratado antes de que nos vayamos del gobierno, para que el próximo gobierno pueda ver la implementación y las personas a finales del año 2026, como dije, puedan ya contar con estos 600 buses nuevos de alto estándar recorriendo las calles del Gran Valparaíso. Muchas gracias. El subsecretario de Transporte, Jorge Daza, en los micrófonos de Carnaval.